La verdad que no es casual que cumpla 5 años el Instituto Cultural en el Día de la Independencia. Independencia es cultura, independencia también es que nuestros jóvenes tengan futuro, que nuestros jubilados tengan una jubilación digna. Independencia es poder llegar a fin de mes. Independencia es un modelo de país. Así que hoy acá estamos disfrutando del Día de la Independencia en este modelo de cultura. Cultura para todos, en todas las localidades, disfrutando en familia y con muchísimo orgullo porque, bueno, fue un sueño que se pudo hacer realidad gracias al gran equipo que hay acá en Cultura, gracias a Leo y a todos los promos. Uno está pasando un mal momento, no llega a fin de mes, lo primero que deja de pagar son los impuestos y está muy bien que así sea. Ha sido difícil, pero para nosotros es una política de Estado, es cuestión de Estado, estar presente con la cultura en todas las localidades y acá en Cañuelas, así que hemos hecho un esfuerzo y seguir avanzando en este sentido para nosotros es fundamental. Así que no solamente hemos acompañado a la cultura, sino a las escuelas que estos últimos años, en materia de mantenimiento, ha sido más que difícil y doloroso. También tenemos pensado, por supuesto, fortalecer la educación. Cañuelas ha avanzado como nunca en la historia en materia de polo educativo. Vamos a seguir apoyando la educación porque para nosotros la posibilidad de que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder a un estudio universitario es muy importante. Para nosotros los pobres sí van a la universidad y estamos seguros que es la herramienta de libertad y de posibilidad de ascender.